Cuchillo de Palo, de Renate Costa. Este es un documental de una chica paraguaya, Renate Costa, muy superior al del chileno La Quemadura. Aquí el asunto es el de una hija con su padre, a propósito de un tío homosexual muerto 20 años atrás. Y al igual que en La Quemadura, aquí tenemos un asunto familiar que involucra prácticamente toda una vida con connotaciones políticas. Pero en este caso, ambos aspectos están mucho más, o son mucho más complejos, tanto en lo familiar como en lo político. De un lado, la persecución masiva a los homosexuales durante la dictadura de Stroessner, dirigida por Gustavo, el hijo del dictador, y un general Brites, ambos gays reprimidos. De otro, un padre homofóbico y de un machismo extremo, cierto que en una sociedad funcional a esta ideología patriarcal, la de Paraguay. Además de alusiones a la prostitución masculina en tal contexto. Desde un punto de vista audiovisual, hay un uso eficaz de algunas pocas locaciones, sobre todo en exteriores. Pero lo que vale aquí es la parte testimonial, estremecedora más de una vez e impresionante, el encaramiento final al final, ¿no? Filial, perdón, el encaramiento filial al final. En este sentido, supera en información testimonial al chileno La Quemadura, que se queda sin mostrar partes importantes, como la visita del realizador a su madre en Venezuela, quizás, o quizás sin profundizar ni investigar más sobre el tema de la editorial. Costa, la paraguaya, en cambio, nos muestra casi todo, y lo que falta, que está insinuado, ya mejor no dudarlo. En el diálogo final con su padre, la realizadora paraguaya ha logrado mucho más que Ballesteros, sin desmerecer tampoco la obra del documentalista mapochino. En suma, Cuchillo de Palo es uno de los más interesantes documentales que he podido ver acá en Bafisi.